Hola, un saludo especial, te habla Jairo Fonseca y hoy estamos compartiendo junto a una gran amiga de este espacio de así de simple.com, quien es Marcela Pavón. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola Jairo, un saludo especial para ti y para todos. Muy buen día. Ok, pues hoy con Marce quiero compartir referente a un espacio virtual que vamos a desarrollar en los próximos días. Y que surge básicamente pues de la experiencia personal y profesional de Marcela y obviamente pues un contacto, un interés mutuo que nos une en diferentes actividades y también pues una amistad que actualmente tenemos desde hace varios años. Y esta información hace referencia a un tema que Marcela viene manejando de forma presencial desde hace un tiempo, que es la geometría sagrada. Antes, pues para quienes no tienen oportunidad de conocer a Marcela, ella es médico psiquiatra, médico especialista en psiquiatría, es que se dice, ¿no? Eso fue que aprendí. Sí. Y pues cuéntanos tú, Marce, en tus propias palabras, un poquito de quién eres tú, de tu experiencia profesional, y ya entramos a desarrollar el tema propiamente. Sí, efectivamente, ya hace varios añitos me gradué como médica psiquiatra y pues yo he combinado inicialmente toda mi tarea más profesional hacia la clínica, pues viendo pacientes, y la otra parte, pues digamos grande, ha sido hacia la docencia. Entonces, desde que yo me gradué, he estado básicamente en estas dos actividades. Pero también durante este tiempo me he formado pues en otras terapéuticas, un poco en la búsqueda de una salud más integral y la búsqueda de alternativas. Entonces, pues hice una especialización en homeopatía y trabajo también con esencias florales. Y aquí un tema muy bonito y muy importante que me ha acercado mucho de una manera diferente y complementaria a la salud, y pues es el tema de la geometría sagrada. Ok, pues de entrada, ¿qué es geometría sagrada? Bueno, la geometría sagrada, este es un tema supremamente grande, amplio, pero si lo pudiéramos poner en palabras sencillas y así de simple, es entender que básicamente todo el universo, todo lo que somos, las estructuras, inclusive nuestro propio lenguaje, el pensamiento, las emociones, todo se puede traducir a proporciones geométricas. Y está diseñado y somos generados como universo y como seres humanos desde proporciones geométricas. ¿Por qué es sagrada? Porque es tan importante y realmente ha sido, digamos, para muchísimas culturas. El tema de la geometría sagrada, tan conocida y de pronto tan estudiada, que se ha convertido en parte de nuestro propio crecimiento. Entonces, si lo podemos entender, somos proporciones geométricas desde que nacimos. Ok, aquí a mí la verdad este tema siempre me ha seducido por un componente personal y es el gusto y el interés por las matemáticas. De hecho, desde que yo tengo conocimiento, desde que Marcela está dictando este taller de forma presencial, siempre he recibido las invitaciones porque yo le he manifestado a ella mi interés en poder desarrollar esto, pero lamentable o afortunadamente, no sé, por cuestiones de agenda no he podido asistir a estos talleres y en estas últimas semanas, pues Marce me trae esta grata sorpresa, sugiriéndome si podríamos hacer un espacio virtual, el cual yo perfectamente le acolité. Entonces, desde el punto de vista matemático, pues hay una serie de puntos interesantes que a mí, en lo personal, me han seducido, que tiene que ver con la proporción áurea, la serie de Fibonacci, hay otros elementos, espérate, ahorita no recuerdo bien. Pero, por ejemplo, el número phi y la proporción áurea, ¿no? Esos también son unos conceptos que digamos que las personas que manejamos algo de matemáticas los conocemos, pero para usar y trabajar esta información, digamos, no es necesario tener un conocimiento matemático profundo, ¿no es cierto, Marce? Claro, no, no es necesario. Realmente, cuando uno ingresa a todo ese tema de la geometría sagrada, lo puede hacer desde una manera muy sencilla y comprensible. Entonces, pero por supuesto, vamos a tener que conocer qué es la proporción áurea, qué es el número de Fibonacci, porque eso nos permite también entender pues, cómo la geometría se integra a nosotros desde todos nuestros niveles, físico, emocional, mental y espiritual. pero no necesitamos tener unos conocimientos matemáticos grandes, ni tampoco, pues es la idea durante el taller que vamos a utilizarlos como tal. Okay. ¿Tú cómo llegaste a esta información? O sea, pues me imagino que en el tema alternativo y holístico, pues empezaste a explorar esto, pero precisamente tú cómo llegaste, cómo te formaste en estos trabajos de geometría sagrada. Bien, hace ya también varios años, cuando tenemos la gran oportunidad que el médico bioenergético, bien conocido para nosotros en Colombia y muchas partes del mundo, Santiago Rojas, inicia un trabajo terapéutico con las figuras geométricas. Entonces, pues yo inicié mi formación junto con él y básicamente en estos talleres lo que aprendimos es cómo utilizar figuras geométricas en casos específicos, pues los poliedros. Los poliedros, para que todos podamos comprender un poquito más fácil, y que conocemos todos los sólidos platónicos, pues son el dodecaedro, el icosaedro, el octaedro, el hexaedro y el tetraedro. Entonces era cómo utilizar estas figuras geométricas para poder equilibrar nuestra energía. Eso pues me llamó poderosamente la atención y pues empecé a utilizarla dentro de mi consulta. Gracias, digamos, como a unos protocolos y demás un poco más específicos que Santiago Rojas trae durante todos sus años de investigación. Y para mí, de una manera muy importante, darme cuenta que efectivamente podía ver los cambios, pues no solamente en mis pacientes y poder inclusive hacer cambios directos en términos de dolor, tanto físico como emocional o mental. Y por supuesto, desde la formación mía, como el contacto directo ya con las figuras geométricas y el contacto con el paciente y con todo el nivel energético que se estaba moviendo en ese momento. Duré así varios años viendo cómo se mostraba terapéuticamente, pues este maravilloso acercamiento con las figuras geométricas, pero me faltaba una parte como en esa comprensión más grande y realmente pues empecé a estudiar a mayor profundidad de dónde y cómo era que esto sería posible, porque realmente lo veía ya desde la práctica. Y Okay. pues es ahí donde me encuentro yo con una de las figuras geométricas más maravillosas, que es la flor de la vida, y poder entender que es desde allí donde nosotros podemos ver pues el origen de todas estas situaciones, no solamente de manera práctica, sino el origen pues de nosotros mismos como seres humanos, y también cómo las figuras geométricas, especialmente pues estos cinco sólidos platónicos, son generados desde allí. Entonces, en esa profundidad empieza uno a entender realmente cómo cada uno de nosotros, nuestras células, aquí por ejemplo una cosa básica, y es que nuestro ADN, que es la información que nos permite ser a nosotros físicamente y nos permite expresarnos como somos, pues está básicamente diseñada y todo nuestro cuerpo está diseñado, el ADN, por ejemplo, con entre dodecaedros y icosaedros. Entonces ahí está como la maravilla de poderlo entender desde un acercamiento ya más profundo. Okay, súper interesante. No tenía tan en detalle ese contexto en el cual abordaste esta información. Oye, o sea, es claro que surgió pues de una experiencia profesional. De alguna forma evidenciaste y aplicaste estos conocimientos en tu experiencia profesional. Pero también lo podemos nosotros, o sea, las personas que no somos terapeutas, de alguna forma podemos usar esta información en pro de nuestro mejoramiento y crecimiento personal. Por supuesto. La búsqueda aquí, y por eso también como poder transmitir esta información, es que podamos crecer de manera más integral y podamos, digamos, equilibrarnos y armonizarnos. Y efectivamente, a través de esta información, podemos entrar y conocernos un poco más, armonizarnos más, pero aquí hay una cosa que me parece que es muy importante que tengamos en cuenta, especialmente cuando estamos hablando de geometría sagrada, y es que el acercamiento cuando lo hacemos A través de nuestra propia construcción. Eso quiere decir que cojamos un compás, un lápiz, una regla, y que podamos empezar a hacer las figuras geométricas. Realmente ahí estamos haciendo una dirección clara hacia nuestro hemisferio derecho. A ver, para ponerlo un poquito más claro, toda esta información y un poco lo que tú y yo estamos hablando iría más hacia la razón, hacia el conocimiento, lo que es nuestro hemisferio izquierdo. Pero cuando nosotros hacemos una elaboración desde la emoción, desde la intuición y por supuesto cuando estamos haciendo los dibujos de las diferentes figuras geométricas, empezamos también a conectarnos de una manera mucho más sensible, digamos, al tema de lo que son las proporciones propias. Como somos proporciones geométricas maravillosas, el contacto con esa elaboración y solo con la forma ya empieza a hacer transformaciones. Esto casi que resultaría mágico, pero es así. Es para mí tan claro como cuando uno acerca la figura geométrica y empieza a tener cambios energéticos. ¿Cómo lo sé yo? Una manera muy sencilla es que cuando ya uno acerca y está ya más en contacto y más integrado con con estas figuras, se pueden ver cambios oculares que son evidentes para cualquier persona. A mí esto siempre me ha parecido increíble porque es como poder observar en la realidad cómo tu cerebro y toda tu energía se está movilizando. Entonces, en la medida en que uno genera su propio mandala y, por ejemplo, hace meditación, lo pinta, se acerca a él, también está permitiendo que todo su proceso energético, haya una mayor integración del el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo cerebral y que podamos como reconocer, integrarnos y volver a armonizarnos dentro de eso que son las medidas geométricas exactas y armónicas. Entonces estamos hablando de un nivel mucho más grande, no solamente del conocimiento y de aprender a hacer un mandala, sino del poder integrarnos mucho más allá. Yo sé que esto requiere de experiencia, pero aquí hay una cosa muy bonita y es que en la medida en que aprendemos a hacer, por ejemplo, la flor de la vida y la vamos repitiendo, la vamos haciendo varias veces, cada uno va experimentando ese acercamiento hacia estas proporciones y por ejemplo, en meditación empieza uno a poder hacer visualizaciones, a tener acercamientos. Hay veces llegan o recuerdos o imágenes o simplemente eso que podríamos llamar mensajes cuando entramos en meditación con la flor de la vida o inclusive con otras figuras geométricas. El poder no solamente armonizarnos a nosotros mismos, sino la armonización de los espacios, que es otro trabajo muy bonito que se hace con las figuras geométricas, también es posible. Entonces, cosas grandes como poder tener en ciertos sitios específicos, bueno, de eso vamos a hablar, de poder armonizar inclusive el agua que vamos a tomar. Acercando o poniendo nuestro vaso encima de un mandala de la flor de la vida, nos permite que todo lo que está alrededor pueda ser armonizado. Entonces es muy interesante. Yo realmente siento que aquí hay un poder, digamos, más allá de lo que nosotros hemos podido aprender desde la razón, pero es muy casi como mágico, les digo, poder uno entrar y conectarse con las figuras geométricas para poder entender cómo respondemos y cómo responde el espacio y cómo inclusive, por ejemplo, un niño o un animalito o inclusive las plantas, porque ellas si no están pensando, responden inmediatamente al acercamiento de las formas geométricas. Entonces, si lo podemos hacer desde nosotros mismos y construirlos, pues eso es una maravilla. Wow, yo quiero. Eso es lo que Ven. va a pasar, sí. Sí. Bueno, listo, ya entremos un poquito en la, no, súper claro. Entremos ya un poquito en el proceso del taller como tal. Por lo que te alcancé a entender, básicamente nosotros estaremos en capacidad de dibujar un mandala, ¿sí? En papel, o sea, vamos a seguir unas instrucciones paso a paso para hacerlo en papel. Yo he visto también algunos poliedros que físicamente, o sea, es el sólido, de alguna forma es la figura, y a ti también te los he visto, y a otras personas los veo en oficinas, en espacios, o también los usan como joyas, ¿sí? Exactamente. Tengo entendido que nos va a acompañar en el taller un especialista, ya nos comentarás tú de él, precisamente en la construcción de estos elementos. Ahora, muy probablemente yo siento que algunas de las personas que participemos de este espacio, pues vamos a aprender a hacer nuestras figuras en papel y trabajar como mandala. Bueno, y un paso posterior, por ejemplo, acceder a este material, eso se puede hacer, ¿no? Porque tengo entendido que tú lo estás facilitando también. Claro que sí. Sí, pues realmente en ese taller lo que queremos es entrar en una gran introducción de lo que es la geometría sagrada, por supuesto entender qué es la flor de la vida y toda la información que tenemos allí. Y con Edwin Ibáñez, Edwin Ibáñez es también un gran amigo, yo lo conocí precisamente cuando inicié los talleres con poliedros y pues es un constructor especialista. Él ha trabajado toda su vida en geometría sagrada y es un gran creador. Entonces, con él lo que queramos en términos de poder hacer cualquier figura geométrica, pues realmente tiene muchísima experiencia. Y él es el que nos va a ayudar y nos va a dirigir paso a paso en la construcción del mandala. Okay. Bien, una pregunta que pues puede sonar obvia, pero probablemente alguien de que nos esté escuchando se la esté formulando. El que sea virtual no imposibilita seguir estas instrucciones paso a paso. Precisamente lo que nosotros queremos y diseñamos es un paso a paso con tranquilidad, o sea, es como que vamos a ir todos con cada paso poco a poco hasta que todos podamos integrarlo. Realmente no es tan difícil, solamente es que podamos ir, digamos, comprendiendo y empezando a trabajar con nuestro compás. Esto aquí también sucede una cosa muy interesante y es que pues no estamos muy acostumbrados, digamos, muchos a manejar y el compás, entonces no nos tenemos que afanar porque vamos a ir despacio, vamos a estar conectados todo el tiempo. La idea es que esto sea fácil, que no se convierta en algo complicado y que más bien a través de la visualización de la imagen y cada uno pues con sus materiales pueda ir elaborándola poquito a poco y eso muy seguramente no vamos a tener ninguna dificultad. Estoy muy tranquila de que eso se puede hacer poquito a poco sin dificultad. Okay, bueno, y otra ventaja pues es que el material lo grabamos y va a estar disponible pues para quienes quieran participar del taller y pues eventualmente un material grabado pues da la facilidad de acceder a él en el momento que se quiere y cuando se desee. Entonces ese también es un punto a favor. Pues yo creo que ha sido muy clara la exposición del alcance de este taller. Como Marce lo dice, es un taller introductorio con el cual pues vamos a conocer qué es la geometría sagrada y de inmediato podemos empezar a aplicar pues en nuestros procesos personales esta herramienta y de alguna forma empezar también a evidenciar resultados. Obviamente me imagino que este es un primer paso. Si más adelante algunas personas deseen profundizar un poquito más en esta información, ¿no, Marcio? O sea, de todos modos uno puede seguir profundizando y ampliando, y me imagino tú nos darás los lineamientos, pues, para que aquellas personas que quieran avanzar en este tema lo puedan hacer. Claro que sí. Esto realmente es como el ABC, es empezar a entender, a integrarnos. Ahora, aquellas personas que conocen ya de geometría sagrada también se convierte pues en una oportunidad de volver a hacer el mandala de, como les decía, este es un trabajo que es del día a día, de estar ahí, de conectarse. Entonces, si conocemos de geometría sagrada, también es perfecto porque es poder trabajar en grupo. Hay una cosa que a mí siempre me ha parecido muy bonita y es que usualmente cuando estamos reunidos varias personas trabajando a este conocimiento, siempre se moviliza mucho, mucho más energía nuestra y pues de las personas que estamos ahí. Entonces es una oportunidad de profundizar más, de conocer más o de iniciar un conocimiento en la motivación pues de otras alternativas, otras maneras de entrar y armonizarnos y equilibrarnos. Ok, perfecto. Bueno, pues esa es la información de esta propuesta que próximamente desarrollaremos en este espacio. Junto a este audio, pues van a encontrar un link donde están todos los detalles, tanto de fecha como de horario, de costos, de requerimientos, etcétera, etcétera, para aquellas personas que sientan afinidad o resonancia con este tema, pues se den la oportunidad de conocerlo. Si surgen preguntas, nos pueden escribir a través del formulario de contacto. Tanto Marcela como yo, pues estaremos dispuestos a contestarles sus inquietudes. Y pues es esto, la invitación a que conozcan esta información, se den la oportunidad de conocérsela. Es una herramienta como muchas que existen hoy en día y que tenemos a nuestra disposición. Y obviamente pues habrá personas que sientan más afinidad a este conocimiento y a esta información. Entonces pues la invitación está abierta. Y pues Marce, agradecerte el que hayas aceptado esta invitación. Y excelente, o sea, la verdad personalmente estoy muy motivado a conocer esta información. Desde hace mucho tiempo te lo he manifestado y pues este fue el momento en que la vida nos dio la oportunidad de acceder a esto. Entonces yo me despido, te dejo Marce, pues para que con una reflexión cierres este espacio y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Un gran abrazo, Marce. Gracias, Jairo. Un gran abrazo para ti, un gran abrazo para todos y por supuesto invitarlos a este acercamiento de esta bella información. Vamos a entender indudablemente que más allá de eso que quizá podemos ver con nuestros ojos, está todas unas proporciones sagradas en las que estamos inmersos y pues esto es una información que nos permitirá seguramente ayudarnos a armonizar cada día más. Así que muy buen día y pues los esperamos.